ciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años, se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 3 de enero. El concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha adelantado hoy que la cabalgata de Reyes del próximo viernes 5 de enero adelantará su salida un par de horas debido a la previsión de lluvia para esta jornada, de manera que la comitiva saldrá del Colegio Fernando Gavilán a partir de las 4 de la tarde en lugar de las 6. Fernández Rivera ha señalado que los datos que barajan revelan que en principio la lluvia llegaría a última hora de la tarde del viernes. Esto, unido al amplio programa de actividades programadas para este día, es lo que ha descartado desde un principio un posible adelanto de la cabalgata al jueves, como se ha llevado a cabo en otras localidades andaluzas. Lo explica José Manuel Fernández Rivera. No, nosotros verdaderamente no vemos objetivo el adelanto, primero porque según la información que tenemos directamente desde el aeropuerto La Parra, desde la base naval de Rota, que es lo que nos confirman, es más o menos la exactitud en cuanto a lo que es la lluvia, pues nos confirman que la lluvia puede tener una intensidad en Ubrique 8 o 9 de la noche del viernes. En nuestro horario 6 de la tarde de traslado, pues de la cabalgata, pues podremos adelantarla a las 4 de la tarde para tener esa tranquilidad, que supuestamente si viene algo de lluvia es un siribiri, eso es lo que nos confirman ellos. Así estuvimos hace dos años la salida de la cabalgata se pospuso una hora por la lluvia, no fallaron los datos en cuanto al agua, y esperemos pues que este año estemos totalmente igual. Otras localidades, como bien han dicho, la han trasladado al día 4. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que el día 4 no es objetivo y no lo vemos, teniendo la solución del día 5, que es el día verdadero de salida de la cabalgata. Sí, como te he dicho, nosotros no solo llevamos un par de días, nosotros llevamos ahora mismo una semana que venimos más o menos ajustando todo lo que podía venir de agua, porque la borrasca Carmen ya lleva una semana y media de anuncio, y entonces, pues claro, estábamos valorando y teniendo ciertos puntos a la hora de tratar. Primer punto importante, tener claridad más o menos el agua. El agua más o menos es variable, pero la exactitud que nos dieron la otra vez, vamos a intentar que sea casi la misma de ahora. Soluciones, cambio de día. Nosotros mañana jueves tenemos el roscón en la calle peatonal a partir de las 5:30, un roscón de 40 metros, una cantidad de chocolate y muchas asociaciones y colectivos que colaboran con nosotros. Trasladarlo a otro día es muy complicado porque la cabalgata de Ubrique no es por menos especial a otra, pero no es igual que la del Bosque ni que, por ponerte ejemplo, Prado Rey o Borno. Hablamos de 6 carrozas en las que tienes que controlar pues una cantidad de personas, a un montaje, seguridad, y al fin y al cabo no es tan fácil cambiarlo de un día para otro. Primero porque lleva también un calendario de eventos, como bien empieza desde las 10 de la mañana a la hora de vestirse los reyes, a la hora de empezar a regalos a través de servicios sociales, regalos a los niños que en el sorteo del cartero real le ha tocado, visitas al asilo, recibimos al curtido, hacemos la cabalgata y culminamos con la visita a la hermandad del Nazareno. Son muchas actividades que para trasladarlo de un día a otro no es nada fácil, pero bueno, nosotros lo que nos hemos basado es el día 5 es el día de Reyes, hemos visto más o menos la valoración que desde las 4 hasta las 6:30, 7, si hay algo de agua debe de ser menor, y más o menos es la que hemos apostado para intentar de que verdaderamente el día de Reyes, que es el día 5, es cuando salga la cabalgata en Ubrique. Nosotros, la valoración que tenemos en cuanto al tiempo claramente es la que te he dicho, de 4 a 8:30 de la tarde, si llueve llovizna no debe de ser mucho, salvo que el movimiento de vientos haga que se adelante la lluvia. En caso que se adelante, se adelantaría en general, porque la parada de la lluvia, según nos marcan, dicen que es las 10 de la mañana del sábado. El sábado, a partir de las 10 de la mañana, ya no habría más agua. Con lo cual, si el movimiento de viento es adelantar, pues tenemos claro que el sábado por la mañana estaría libre. Son opciones que se están trabajando, pero en principio nosotros claramente tenemos salida 4 de la tarde, Fernando Gavilán, horario de salida de la cabalgata. Esperemos que si llueve algo que sea lo mínimo, y si no llueve pues muchísimo mejor, un desplazamiento de, en cuanto a la cabalgata, que suele durar hora y poco. Yo creo que llegamos a la plaza del ayuntamiento, disfrutan todos los niños y yo creo que puede ser una tarde totalmente magnífica y buena. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho público los datos del paro y de la afiliación del pasado mes de diciembre, en los que se revela que el desempleo aumentó en Ubrique en un total de 10 personas, un 0,39% más, hasta situarse en los 2.548 desempleados. Por sectores, el que más paro registró fue el sector servicios, con 1.157 desempleados, seguido del sector industrial, con 1.058, la construcción con 114 y la agricultura con 35, siendo 184 los demandantes sin empleo anterior. En cuanto a la distribución por sexos, el desempleo se ceba sobre todo con las mujeres, registrándose un total de 1.539 desempleadas por los 1.009 demandantes de empleo masculinos. Por edad, el sector de mayores de 45 años es el que cuenta con un mayor número de parados, 1.403, por los 959 entre los 25 y 44 años y los 186 menores de 25 años. Por último, el número de afiliados a la Seguridad Social en Ubrique hasta noviembre de 2017 fue de 5.095 personas, entre las que destacan las 3.880 acogidas al régimen general y los 1.037 autónomos. Cambiamos de asunto. La candidatura de José Manuel Naranjo García ha sido la única recogida tras cerrarse el plazo oficial de presentación de estas en el proceso de elecciones a hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una información que ya se hizo pública el pasado 17 de diciembre tras el acto de presentación del pregonero de la Semana Santa. José Manuel Naranjo García es el actual mayordomo de la Hermandad del Nazareno y ha formado parte durante 6 años de la Junta de Gobierno. Su candidatura irá acompañada de nuevas incorporaciones y de veteranos conocedores del mundo cofrade y será sometida a cabildo de elecciones en la semana del 10 al 15 de febrero, tomando juramento de cargos la Junta entrante el viernes 16 de marzo. El actual hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Olegario García, ha avalado la candidatura de Naranjo, que en principio seguirá una línea continuista con el trabajo realizado en las últimas legislaturas. Olegario García le ha agradecido además su dedicación durante este último mandato. Pues la candidatura se presentó el día 17 de este mes, 17 de diciembre, y la presentó José Manuel Naranjo García. Presentó la candidatura, que actualmente es el mayordomo de esta hermandad, y él se ha echado para adelante y ha presentado la candidatura y está confeccionando una lista que ya está casi terminada. No creo que le falta alguien, pero está una lista que lleva con él unos compañeros que van a hacer posible que los proyectos sigan adelante, y yo creo que va a ser magnífica el trabajo de esta persona. Forma parte de esta Junta de Gobierno, lleva 4 años en el cargo. Anteriormente también estuvo otros 2 a mediados de la otra legislatura. Entró a formar parte de esta Junta de Gobierno, lo incluí dentro de esta Junta de Gobierno porque yo creo que es una persona bastante cofrade, le gusta mucho el tema de la Semana Santa, de las hermandades, muy devoto de nuestras titulares de aquí de Ubrique y también de la Esperanza Macarena, la que va casi todos los meses, tiene que ir a visitarla, y está muy metido en estos temas y se ha echado para adelante. Viene apoyándome a mí en el cargo de hermano mayor. Increíble el trabajo que ha estado haciendo durante estos 4 años, y yo no puedo decir otra cosa sino que agradecerle todo lo que ha estado haciendo en esta legislatura anterior, haciendo posible, haciendo mi trabajo un poco más liviano y apoyando en todo lo que era su cargo y más, y mucho más de su cargo además. Y yo totalmente le agradezco por presentar esta candidatura, porque yo sé que él está bastante preparado como para estar en el cargo de hermano mayor y lo va a llevar estupendamente. También se está rodeando de una de gente también que vienen, unos son nuevos y otros estábamos en la Junta de Gobierno y han incorporado unas personas también muy muy válidas para este cargo, que son gente de la hermandad, gente cercana a la hermandad del Nazareno, y yo estoy seguro que la candidatura esta, la próxima legislatura va a ser una legislatura bastante, bastante buena. Tiene muchos proyectos, tiene una ilusión terrible y yo creo que lo va a conseguir. Sí, estamos ya en, haciendo los informes de idoneidad, estamos buscando los certificados de eclesiástico y civil para enviarlos para la validación en el obispado y ya comunicar el día de la elección, que queremos que sea, queremos, si pudiera ser sobre 10, 15 de febrero más o menos, para que dé tiempo a que la toma de posesión se haga el último día del Triduo del Nazareno, o sea, sobre el 15 de marzo más o menos. En otro orden de cosas, en la mañana de hoy ha tenido lugar el fallo del concurso de escaparates de Navidad 2017, que han organizado las delegaciones de comercio y fiestas del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de la emisora municipal Radio Ubrique. La Casa de Clara ha sido el establecimiento que se ha llevado el primer premio en este concurso, en el que han participado un total de 12 comercios desde el pasado 1 de diciembre. El segundo premio ha recaído en Gazules Diseño Interior y el tercero en Pastelería Rossi. A todos ellos les corresponde como premio un mes de publicidad gratuita en la emisora municipal Radio Ubrique y placa conmemorativa. Este premio de publicidad deberá ser canjeado durante el primer trimestre de 2018. Los premios se entregarán el 4 de enero a las 5 y media tras el acto del Gran Roscón de Reyes. Nos quedamos ahora con los deportes. Este domingo vuelve la competición liguera a la segunda división andaluza con un partido en la cumbre en el que estará en juego el liderato de la categoría. El Ubrique Unión Deportiva viajará hasta Río San Pedro para medirse al líder, la Salle de Puerto Real, a partir de las 4 y media de la tarde. El equipo ubriqueño presentará algunas bajas importantes para este partido, aunque se desplazará hasta Puerto Real convencido de la posibilidad de convertirse en campeón de invierno, para lo cual necesitará vencer a La Salle en esta última jornada de la primera vuelta. Como en todos los desplazamientos del Ubrique Unión Deportiva, aquellos aficionados que quieran acompañar al equipo lo podrán hacer de forma gratuita en el autobús que llevará a la expedición ubriqueña hasta Puerto Real y que saldrá de la avenida Sebastián Macías El Pato a partir de las 2 de la tarde del domingo. Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva. El equipo llegamos, la verdad que no llegamos muy bien, ¿no? Porque hemos tenido 6 o 7 más. Estamos arrastrando estas navidades, a ver si podemos recuperar algunos jugadores, ¿no? Y el plan de trabajo ha sido durante todas las navidades, pues hemos ido trabajando, ¿no? A un ritmo un poco más intenso, para prepararnos para la segunda vuelta, ¿no? Y con toda la ilusión de intentar sacar los 3 puntos el domingo en Puerto Real para conseguir el liderato. Pues la verdad que conocemos pocos de ellos, ¿no? Pero nos imaginamos que será un equipo como los de los años pasados. Pero que cambian, que en vez de jugar en campo de arena como estaban frecuentando para jugar, ¿no? Pues jugamos en un campo de césped artificial, pero que es muy chico, ¿no? Así que nos imaginamos que será un partido de mucho centro del campo, ¿no? Con determinación del balón parado y aprovechar las que tengamos, ¿no? Que seguramente pues tendremos más de una. Más motivación que intentar quedar la primera vuelta como primero de en la clasificación, creo que es suficiente para que cada uno pudiésemos lo mejor de nosotros. Todos firmaríamos esta, la posición que estamos, ¿no? Y estos últimos partidos, pues lo que te he dicho, ya veníamos arrastrando bajas, ¿no? Y el equipo, pues la verdad que a lo mejor una o dos bajas no se nota, ¿no? Pero 5 o 6 bajas de jugadores, pues sí se nota, ¿no? Pero la verdad que muy contento, y lo que está claro es que todavía no hemos hecho nada y tenemos que seguir con la misma línea de trabajo que llevamos hasta ahora. Pues el domingo tendremos la baja de Dani Chávez, de Antonio Lobo, de Barra. Mario lo tenemos en duda, ¿no? Que lo más seguro es que no llegue tampoco. Y creo que ya está, ¿no? Pero que son cuatro bajas que, si ven los nombres, pues son dos titulares, ¿no? Y la verdad, pues, pero que tampoco nos asustamos, porque el compañero que salga por ellos, pues seguramente lo hará igual que ellos o mejor que ellos. Jugamos el domingo a las 4:30 en el río de San Pedro, ¿no? Y el autobús saldrá a las 2 de la recta del inversor para todo aquel aficionado que quiera venir con nosotros y apoyar a su equipo. Todo es totalmente gratis. Con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.